FM 99.7. Che Barracas. Hola, hola, 2, 1, 2, 3. Ey, hola, sí. 4301-9917. Deja tu mensaje después. 4301-99. Más sí, seguinos por Facebook. Che Barracas. Despertate. Despertate. Despertate. Despertate. Despertate. Despertate. En Mañanas Rebeldes. Muy buenas mañanas rebeldes para todo el mundo y el universo. Buenos días, Barracas, en este día de nubes y viento. Mucho viento, que se lleve las malas ondas. Sí, se las está llevando. Se las llevó de un golpazo anoche. Y se llevó mis plantas también. Me las tiró todas. ¿En serio? Sí. Bueno, bienvenidos a nuestro programa número 49, 49avo de Mañanas Rebeldes, en este miércoles 14 de septiembre de 2016, en el barrio de Barracas. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Hoy es un día muy importante y tengo que decir por qué. Porque es 14 de septiembre y un 14 de septiembre nació, por ejemplo, el naturista alemán Humboldt, el que hoy lleva la calle ahí en Palermo. Importante, importante dato. Mirá qué importante que es el día que, un día como hoy, pero de 1983, nació Amy Winehouse. Con ella me gusta relacionarme. Sí, bueno, pero no tuvo un final muy, muy lindo. Bueno, es verdad que no. Y un día como hoy, por ejemplo, de 1917, Rusia se proclamó república. Y un día como hoy hubo también batallas en Japón que son aburridas, innombrables. Pero un día como hoy, de 1980 y no sabemos cuánto, vamos a hacerla más joven, nacía en la ciudad de Buenos Aires nuestra querida Maru Chev. Sí, es cierto. Gracias, gracias. Que nos cumplas feliz. Este es mi homenaje. Lo venía preparando todo el año. Me esforcé mucho. Así que los cumplas feliz. Gracias por este pequeño homenaje. De nada. Agradece. Yo sé que ella no le gusta celebrar su cumpleaños, ¿no? Menos en vivo. Me gusta. De hecho, venía pensando qué lindo venir a... O sea, me costó despertarme, debo confesar, en el día de la fecha. Todos los que me rodean lo vieron, lo ven. Pero

Rescatate, guachín. ¿Por qué? Porque está llegando el bloque de noticias en FM Che Barracas 99.7. Mañanas Rebeldes. Bueno, comenzamos entonces el día con nuestras noticias, una tras de otra, y así bien al palo para que estemos informados, informadas e informades. Acción Canábica, en el día de hoy, anuncia un encuentro enfrente del Congreso de la Nación, en Callao y Rivadavia, de 11 a 14 horas, con una mesa informativa. Lo que dicen ellos es: acércate, llévate info sobre usos y aplicaciones del cannabis, como vienen nuestros reclamos y proyectos de ley. Autocultivo es la propuesta, basta de persecuciones, no somos delincuentes ni narcos. Para el día de mañana, en la ciudad de La Plata, la colectiva Loana Berkins anuncia una marcha, Marchemos Todos, basta de violencia policial, por reiteradas situaciones de violencia y odio de parte de la policía novena. Esto será en el día de mañana, a las 17 horas, concentran en 1 y 64 en la ciudad de La Plata. También tenemos una invitación para el día de mañana de parte de migrantes de la comunidad boliviana. Migrar es un derecho. Decimos no a la implementación del centro de detención migrante. Radio abierta frente a la cárcel para migrantes. La dirección de la futura cárcel es Pasaje Alfredo Colmo, 3860, en el barrio Pompeya. La radio abierta será a las 16 horas. No a la criminalización del migrante por parte del Estado y los medios de comunicación. No queremos ser un chivo expiatorio. Pedimos que se respete el derecho constitucional a migrar. Sumate a la campaña Migrar es un derecho, no a la cárcel para migrantes. Recuerden, en el día de mañana a las 16 horas en Pasaje Alfredo Colmo 3860. Ni un solo pibe sin comer. Bajo esta consigna, el Movimiento Popular La Dignidad realizará este miércoles 14 de septiembre, desde las 10, 10 cortes con ollas populares en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, el 16 de septiembre, que es el viernes, estamos todos con ganas de que Macri pare la mano. Y hay una convocatoria a la Usina del Arte en Barracas. La Boca. La Boca. Por el tema de la audiencia pública contra el tarifazo. Muy bien. Acuerdo por la urbanización de las villas. 10 puntos por la integración sociourbana de los asentamientos. Encuentro entre referentes, juntas, delegados, mesas barriales y organizaciones. Hoy, a las 18:30, en el Salón Montevideo de la Legislatura, Perú al 130, se va a hacer un encuentro para ver qué puntos mejorar, completar lo que falte, pensar los pasos a seguir y adherir al acuerdo. Los esperamos. Esto será en el día de hoy, a las 18:30. Bueno, participarán entre otros el CELS, Atajo Habitar Argentina, y varios más. Bueno, también esto es una noticia que no la tengo en papel, pero la buscaré ahora en breve, pero viene el caso comentarlo. En el día, creo que en esta semana, en la ciudad de Salta, por motivos de la celebración de la Virgen del Milagro, los estudiantes de las escuelas públicas y obviamente las privadas no estarían asistiendo a clases en toda la semana. Con lo cual hay una muy buena crítica que hace la izquierda diario sobre, de alguna manera, cómo se condena desde los medios masivos de comunicación y desde parte de la sociedad hacia los docentes que vienen haciendo paro por una cuestión de lucha de sus derechos, de sus salarios. Y cómo por un día, uno solo, o dos en realidad, un día religioso en la ciudad de Salta, que en la provincia de Salta, que es una de las pocas que sigue teniendo enseñanza religiosa en sus escuelas laicas, se toman absolutamente toda la semana para no dar clases, o para suspender las clases, mejor dicho. Así que también importante ahí para tenerlo en cuenta y para futuros debates. Entre otras cosas de las que estamos contando, hoy también se va a realizar un verdurazo en Plaza de Mayo. Para eso estamos en comunicación con Franz Ortega de la Unión de Trabajadores de la Tierra, de la UTT. Buen día, Franz, ¿cómo te va? María Laura. Hola, y Daniel va? Aquí. Bien, contanos un poquito de qué se trata esto del verdurazo en Plaza de Mayo. Nosotros estamos haciendo este verdurazo, esta entrega de los 20.000 kilos de verdura en Plaza de Mayo, porque vamos a acompañar la presentación de una ley de acceso a tierra, que es un problema que consideramos estructural para todos los productores familiares, pequeños productores, en este caso de acá, de la periferia de Buenos Aires, pero consideramos que es un problema estructural de toda la Argentina. Así que ahora, en una horita, vamos a estar haciendo esta presentación pública de la ley, vamos a explicar un poquito la ley, y en teoría estarían bajando diputados de distintos bloques a recibir la ley para presentarla en el Congreso, y luego vamos a estar movilizándonos hasta Plaza de Mayo para hacer el verdurazo regalar los 20.000 kilos de verdura. Redes sociales, comunitarios, y Se pierde un poquito la comunicación. A ver, ¿vos nos escuchas bien? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, perdimos comunicación con el compañero. Estamos intentando recomunicarnos nuevamente. Hasta mientras... Hay una noticia también bastante interesante, acá de la mano de Redeco Alternativo, como siempre, a los cuales les agradecemos. Y dice, Oficina Anticorrupción perdonó a los incompatibles. Hola, Franz, ¿qué tal? El escozor generado por la declaración oficial emitida en la Oficina Anticorrupción, presidida por la macrista Laura Alonso, develó la contradicción legal del gobierno de Mauricio Macri. 30 funcionarios no deberían ser funcionarios. Después en breve les estaremos hablando de esta noticia. Ahora volvemos al contacto. Con Franz Ortega. Hola, Franz. Se cortó. Nos estaban contando que van a regalar 20.000 kilos de verdura. Sí, no sé hasta dónde me escucharon, pero bueno, vamos a hacer la presentación de la ley acá en el Congreso y a las 12:30 estaremos llegando a Plaza de Mayo, donde donaremos los 20.000 kilos de verdura. Supongo que se nos corta un poco la comunicación con el compañero. Vamos a intentar llamarlo mientras tanto. Vamos a echarle la culpa al viento. Le podemos echar la culpa al viento totalmente. Hasta mientras vamos con una musiquita e intentaremos ponernos en contacto con él y con más otras cosas.

todo, las pocas becas que hay. Si sos ama de casa lo ves desde un montón de otros lugares, desde cómo la plata no está rindiendo para nada. Si sos travesti lo ves desde cómo te viene reprimiendo la policía con mayor énfasis en esta época. De todo, la verdad. Y es interesante justamente empezar a articularnos. Y hago una reflexión. ¿Qué es esto? Empezar a articularnos entre los luchadores que... Digo, el enemigo está bastante claro ahí. Y me parece que seguir... No le digo esto de una forma muy inocente, pero seguir como dividiéndonos o seguir gastando el tiempo en quizás discusiones ya saldadas o discusiones que vienen para otro momento, en esta época es inútil. Así que me parece que tenemos que empezar a ser más pillos todos para torcerles la mano justamente a Macri y dejar de dividirnos por un montón de cuestiones que... Sí, hoy faltó nuestra queridísima Mabel, que estaría seguramente enardecida en este momento. Pensaba que sería importante que pudiéramos, más que hablar de enemigos, y hablar de nuestro proyecto, ¿no? Me parece que esto, el verdurazo, por ejemplo, de lo que hablábamos hoy, o mismo de, bueno, en todos los ejemplos, uno depende de la lectura, ¿no? No es solamente la movilización, es... el gesto también, ¿no? Vamos a donar 20.000 kilos de verdura en la Plaza de Mayo. Estamos construyendo un barrio para un montón de gente que no tenemos vivienda. En el caso de los trabajadores, bueno, hay trabajadores que cumplen una labor específica, con un saber específico que está siendo desvalorizado, no solamente, digamos, no, impago. Qué importante lo que decís, porque es eso, digo, el... cuando muchas veces se sale a la calle, es el resultado de un montón de pruebas, de errores, de intentos y de alguna manera de visibilización de esa lucha, ¿no? La lucha no es en la calle. Muy lindo. Fue un boicot hermoso, pero boicot al fin. Además me cortó y me recortó como si... No te quise interrumpir para nada. A veces la computadora, quiero decir... es macrista. No, lo que yo decía, la lucha no es solamente en la calle. La calle es el resultado y es uno de los bastiones. Pero la verdad que hay laburantes que la están, además de lucharla día a día individualmente, es colectivamente, y ahí está la cuestión. Totalmente. La vienen luchando, lo cual son doble lucha, ¿no? Pero bueno, tenerlo en cuenta. Y para decirle es básicamente a mucha gente, no creo que a nadie de nosotros nos encante ir a cortar una calle o nuestro tiempo libre tener que ir a una protesta, una manifestación, la verdad que no, pero bueno, es una manera de disputar también. Tal cual. Bueno, no sé si empezamos muy tarde o qué, pero llegaron las 10. Sí, empezamos muy tarde. Y no voy a decir por qué, porque es tu cumpleaños. Había mucho tránsito. Es verdad. Ahora se les dio por arreglar todas las calles al macrismo acá en Barracas. Por favor. Arreglar o romper para arreglar. La vieja receta. La síntesis es que en la calle Iriarte, todos los vecinos del barrio deben ya saberlo, hay toda una arteria tapada por el tránsito. Así te lo digo, de manera muy... Sí, y en otro tramo lo inauguraron porque estuvo cerrado unos tramitos y ahora parece, te juro, parece una pista de karting. De, no sé, de Fórmula 1. Pintaron así a lo loco. Pará, ¿de dónde? Lo mismo los canteros. Bueno, tengo una opinión particular sobre los canteros. Bueno, Mabel había tirado en el día de ayer una noticia, anteayer una noticia sobre los arbolitos, los canteros. Un vecino que sabe... Que robó una planta de los canteros y lo metieron en cana. Por eso. Qué injusto. Eso es todo lo que voy a decir. Bueno, entonces, siendo las 10:03 minutos del día miércoles 16, voy a decir cualquiera. Miércoles 14 de septiembre, el cumpleaños de nuestra querida Maruchev. Nos vamos despidiendo de esta mañana rebelde. Por favor, reitero el pedido de, de todos los compañeros y vecinos de Melchor Romero a tener en cuenta mañana este intento de desalojo de parte de la gestión del PRO de La Plata. Y nada, apoyar en lo que se pueda, muchachos, desde la difusión hasta hacerse presente en cuerpo y alma. Del mismo modo recordamos la movilización frente a la Usina del Arte el viernes por el tema de la audiencia pública contra el tarifazo. Y recuerdo una más, porque me lo pidieron específicamente para el programa, en el día de mañana, en el lugar donde va a ser la cárcel de migrantes, está radio abierta para empezar a articular esta lucha contra este tema que está también bastante heavy. Perfecto. Entonces nos encontramos con mucha más información mañana en Mañanas Rebeldes. O el lunes en Mañanas Rebeldes. Que tengan buena semana, sean felices dentro de lo posible y sobre todo felices en la lucha, porque si no, tampoco nos queda nada. Los dejamos con Enredando las Mañanas. Mañanas Rebeldes en Hidalgo, la piel colombiana. Me marea. En el barrio se comentan.